16, ponle dos balas, saca la pala, calle y dispara. Ese hit no quiere más nada, correteado por toda la banda. En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más. Esto es porque me gusta cambiar, yo te curo, mami, ya sabrás. Saca la 16, ponle dos balas, saca la pala, calle y dispara. Ese hit no quiere más nada, correteado por toda la banda. En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más. Porque me gusta cambiar, yo te curo, mami, ya sabrá. A mi cuate el titino flaco, lo quisieron matarlo, caco. Porque no somos correteados, saqué el arma y me puse al lado. Si te digo loco, vos no querés jote con nosotros. Cuando te crucé solo, te agarró y fue espantoso. Va directo al coco. Ok, seguí 7-7, siempre va al fronte. Mami chula, vos venía la cola como Lore. Sabes que me gusta el chopa gorda, no te enojes. Flaquita, quiero como Nicki. Ok. Es el peque 7-7 de los bloques. Nunca sapo, siempre calle. Nunca flaco, siempre en grande. Me comiendo rico pollo frito y todos los detalles. Ay, mami, vos decime cuándo. Yo te pago el Uber y te tengo al lado. La pasamos bien o no, en mi cama un rato. Ya tú sabes cómo dice, En mi casa mi abuela vendía crack. Ella era muy mala si vendía crack. Facturando plata ella vendía crack. Está coronada y sigue vende crack. Carga la 16, ponle dos balas, saca la pala, calle y dispara. Ese hit no quiere más nada, correteado por toda la banda. En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más. Le doy porque me gusta cambiar, yo te curo, mami, ya sabrá. Carga la 16, ponle dos balas, saca la pala, calle y dispara. Ese hit no quiere más nada, correteado por toda la banda. En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más. Porque me gusta cambiar. Yo te curo, mami, ya sabrás.